perderme. Busca la casa de Dios, busca la casa de Dios. Cuando te sientas enfermo, visita a nuestro hermano para orar con nosotros, para orar con nosotros. Visita a nuestro hermano, hermano pastor nos dice, hermano vamos a la oración, hermano vamos a la oración. Mi hermano pastor nos dice, eso no contestará. Conforme su voluntad, conforme su voluntad, Jesús no contestará. Amigos, vecinos, a esta gran campaña, en este precioso recital de alabanzas que los Calayos para Cristo están ofreciendo en vivo desde Tucumán, cuna de la independencia argentina. A los amigos que están llegando, en nombre de los hermanos Calayos para Cristo, tengan todos ustedes unas cordiales bienvenidas. ¡Amén! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y vamos a continuar entonces, ahora sí, los invitamos a viajar a Córdoba. Ya anduvimos por allí, por Colombia, y donde los hermanos alaban el nombre de Jesús, ¿eh? Ahora sí vamos con nuestra imaginación, viajar a Córdoba. Allí los hermanos también alaban el nombre de Jesús, y desde ya le enviamos un hermoso y caluroso abrazo y saludo a los hermanos cordobeses. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos mandan un saludo con un aplauso? Córdoba, la ciudad mediterránea, para ellos y para el nombre de Jesucristo, este caluroso aplauso. ¡Aleluya! Dios bendiga. Entonces, vamos a hacerlo con rienda suelta, nuestras energías, los hermanos ya listos para cantar esta alabanza que dice así.